Buenas noches y bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy nos sumergimos en un concepto, fascinante, que emerge de estos materiales sobre enseñanza gnóstica que hemos estado viendo. Es la idea de energías sutiles que nos rodean y, sobre todo, su conexión directa con nuestro estado interior. El material se centra mucho en una fuerza o una energía particular que denominan egregor. Vamos a intentar explorar qué es exactamente, según lo describen, y qué implicaciones prácticas podría tener, ¿no? Lo describen como una energía que opera, digamos, más allá de nuestras tres dimensiones habituales. Una especie de campo energético, una atmósfera que se forma alrededor de las personas, de los hogares, incluso de instituciones. Y lo vinculan muy estrechamente con la vitalidad, con la vida misma y con ciertas emanaciones que llaman divinas. Sí, y lo crucial aquí, lo que remarcan, es que este egregor no es algo fijo, no es algo impuesto. Al contrario, actúa como un espejo energético. Refleja de manera muy dinámica las condiciones internas. O sea, los pensamientos, las emociones, la voluntad y también las acciones, claro, de la persona o el grupo que lo está generando. Eso que mencionas del reflejo energético se ve muy claro en los ejemplos que ponen. Contrastan, por ejemplo, el tipo de egregor de alguien pesimista frente al de una persona, pues, dinámica, altruista. Claro. O el de alguien muy pasional, ¿no? Comparado con quien cultiva más el amor, la comprensión. Parece que cada estado interior emite una vibración muy característica. Exacto. Y ahí es donde entra lo que llaman una ley de afinidad vibratoria. Sostienen que este egregor personal atrae inevitablemente energías, personas, circunstancias que vibran en una frecuencia similar. Ponen ejemplos quizá un poco extremos para ilustrarlo, ¿no? El egregor de un criminal atraería influencias acordes, lógicamente, mientras que el de una persona genuinamente amorosa, pues sintonizaría con un entorno psicológico afín. Entonces, si seguimos esa lógica, la vibración que emitimos no es algo trivial. Para nada. Se convierte en un factor clave que nos puede llevar al éxito o al fracaso en distintas áreas, ¿no? Es como si fuéramos como imanes energéticos, atrayendo lo que vibra igual que nosotros. Así lo ven. Así lo plantean, ¿sí? Y esto, claro, implica una responsabilidad personal enorme, pero también, como decías, un poder transformador. Ajá. Si alguien llega a comprender que sus propios vicios, sus defectos psicológicos, actúan como un lastre vibratorio, al trabajar conscientemente sobre ellos, ¿no? Estudiándolos, buscando eliminarlos, pues empezaría a generar vibraciones de una calidad superior. ¿Y ese cambio interno? ¿Cómo dicen que se manifiesta fuera? Pues explican que al mejorar ese ambiente psicológico interno, se transforma inevitablemente el egregor personal. Y esto, a su vez, modifica la calidad de las energías y las situaciones que se atraen del exterior. Se crea como un círculo virtuoso de mejora. Es un cambio de dentro hacia afuera. Vamos. Además, conectan esta idea del egregor con su visión de, bueno, de la estructura multidimensional del ser humano. Mencionan distintos cuerpos o vehículos en diferentes planos. El físico, el vital o etéreico, el astral, el mental. Sí. Y dicen que el egregor envolvería a cada uno de estos cuerpos en su dimensión correspondiente. Precisamente. Y hacen mucho hincapié en la importancia del comportamiento aquí en el plano físico tridimensional. La vibración que generamos aquí, con nuestras acciones de cada día, nuestros pensamientos, emociones, no se queda aislada. Dicen que afecta directamente nuestras experiencias en otras dimensiones internas, como el llamado mundo astral, el mundo de los sueños. Entiendo. ¿Dan el ejemplo de que una persona con vibraciones que ellos consideran densas, no sé, odio, envidia? Ajá. Si tuviera una experiencia consciente en ese plano astral, pues tendría que encontrarse en lugares y con entidades afines a esa baja vibración. Mientras que alguien que cultiva el amor, la comprensión, la serenidad, pues tendría por esa misma ley de afinidad una conexión más natural con regiones y seres de naturaleza superior en ese plano astral. Es una llamada constante a la coherencia, ¿no? Entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Lo cual nos lleva a otro punto que recalcan mucho. La necesidad de disciplina y de autoobservación. Sí, sí, lo subrayan bastante. Dicen que no se puede esperar un despertar de la conciencia o experiencias significativas en planos superiores si la vida diaria, el comportamiento físico, no está orientado hacia un mínimo de equilibrio, de mejora interior. Mencionan, por ejemplo, la dificultad de estabilizar un egregor mental que sea positivo, claro, si la mente está constantemente fragmentada por lo que ellos llaman los múltiples yoes. esos impulsos contradictorios. Exacto. Esos diversos impulsos, deseos, pensamientos que a menudo coexisten dentro. ¿Verdad? La reflexión central que parece desprenderse de todo esto es bastante potente. Es la idea de que cada individuo posee la capacidad, bueno, inherente, de moldear activamente su propia atmósfera energética y, por lo tanto, sus experiencias, tanto internas como externas, a través de un trabajo consciente sobre sí mismo. Exacto. Nos invitan a considerar que nuestras acciones, pensamientos y emociones de cada día no son asuntos meramente privados, no, sino que están constantemente creando y emitiendo una vibración, una atmósfera energética que interactúa con el mundo y atrae circunstancias afines. Una idea profunda para reflexionar, desde luego. Si nuestro entorno inmediato, incluso las situaciones que vivimos, son en parte un reflejo de nuestra propia emisión energética, ¿qué pequeños ajustes conscientes podríamos empezar a hacer hoy mismo, quizá en nuestros pensamientos o actitudes, para empezar a modular esa vibración personal? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? La que dejan flotando estas enseñanzas. Una invitación a la autoexploración y a la responsabilidad sobre la propia energía que generamos. Sin duda. Una perspectiva que da que pensar. Que estas reflexiones les acompañen. Les deseamos un buen descanso. Buenas noches.